Podcast Linux, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas, amantes del Ñu y el pingüino. Mi nombre es Juan Febles y estás escuchando Podcast Linux, el programa para usuarios domésticos de GNU Linux. Hoy tenemos un Linux Conexio, las entrevistas que se intercalan con los episodios formales para ahondar más sobre los temas tratados. En esta ocasión, el número 44, vamos a conversar con Juan Carlos Navarrete, director técnico de BAMPC, empresa que ofrece ordenadores personales con distros Linux, totalmente compatibles con nuestro sistema operativo preferido. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Juan? Muy bien, la verdad es que encantado de estar aquí. Y yo encantado de tenerte aquí. Y si te parece, lo primero, vamos a leer la fe de ratas del episodio que un servidor aquí pues cometió unos fallos, y si bien lo pusimos en la nota del programa, lo actualizamos, pues para que entiendan los oyentes si han escuchado el anterior podcast pero no han leído, pues lo leemos aquí. Errores que cometí yo personalmente y que quiero enmendar para que no haya problema alguno, ni tanto por los oyentes ni por la empresa. Empezamos con el peso del dispositivo, que yo dije que tenía cargador incluido. Mentira, era batería incluida, como todos los pesos de los dispositivos que se hace. Y es de 1 kilo con 439 gramos. Fallo mío. Segundo fallo mío por no leer, y ya antes le estaba diciendo a Juan Carlos que estaba perdiendo vista y esto me va a hacer tener que ir al oftalmólogo otra vez, es que la conexión que tenía no era micro SD, como había dicho, sino micro SIM en la parte izquierda. Esta carece de funcionamiento porque no tiene módem de interno conectado a ello, pero que sí funciona la ranura SD MMC que está a la derecha. Y que otra vez es un fallo mío, y que por cierto utilicé hace muy poco con un compañero que tenía que pasar de una SD a un USB y perfectamente. Y por último, el USB tipo C que no tiene salida de vídeo. De nuevo, fallo mío por no probarlo y mal entender que sí tenía esa posibilidad. Y tenemos que hacer también, en este caso, que yo comenté que había 6 horas y media de batería me daba a mí. Cierto que me dio, entiendo que igual se me puso en reposo alguna vez, y tanto la empresa como algunos oyentes me comentan que esos valores no son tan altos para ellos, que llegan en torno a las 4 horas, que hay que tener en cuenta todas estas cifras. De todos modos, lo digo ya, todavía lo tengo para bien personal. Juan Carlos, tenemos que quedar para ver cómo ya me tengo que desprender de este pedazo de ordenador que me va, la verdad, bueno. Lo voy a sufrir mucho, sobre todo porque hablaremos después de él. Es un pedazo de portátil y la verdad para los linuxeros un dispositivo genial. Vamos a realizar el sorteo. Habíamos dicho en la anterior que todos los que hicieran retweet y también siguieran tanto a BAMPC como a Podcast Linux, pues entrarían en un sorteo y van a ser 5 los agraciados de un lote de la marca, que consta de, recuerden, teclado más ratón Linuxero, pendrive con distribución Linux y pegatina Tux. Entonces, vamos a ir a la página web terch.ch. Esto lo voy a dejar en las notas del programa para que no haya ni trampa ni cartón. Y lo que voy a poner es, además, esta página web está en GitHub, es de código abierto. Lo dejaré en las notas del programa porque está muy bien para hacer sorteos dentro de Twitter. Y recuerden que había que hacer retweet y había que seguir tanto a BAMPC como a Podcast Linux. Hay un total de 60 retweets, lo que pasa es que de ellos, por lo que veo, solo hay 57 que después siguen a los dos a la vez. Pues bueno, vamos allá, yo le voy a hacer ya el sorteo y aquí me salga. Pues bueno, apunten, de todos modos, lo dejaré también en las notas del programa. Arroba Alberto Losada, arroba Tuxitanyu, arroba Imaxanu, arroba Judelatbeta y arroba Plater5/, todos ellos han ganado este sorteo, que recuerden, era un pack en el cual tenían teclado más ratón Linux 0, que está genial, el pendrive con distribución Linux y la pegatina Tux. Para todos ellos, yo ahora voy a hacer el debido pantallazo para guardarlo y ya lo tenemos aquí. Muy bien. Pues nada, pues felicidades a los 5 agraciados, que lo disfruten mucho. Y vamos ya al meollo, porque yo tenía muchas ganas de hablar contigo, Juan Carlos, y que nos contaras un poquito cómo es esto de BanPC. BanPC es una empresa que la verdad nos pone a disposición, y para nosotros los amantes de GNU Linux, tener una empresa que ya nos dé la seriedad de tener dispositivos que sabemos que van a correr sin ningún problema GNU Linux en sus venas, la verdad que está genial. Yo creo que empresas como la tuya hay que elogiar meterse en este berenjenal. y yo quisiera empezar esta entrevista comentándote cómo se inicia BanPC. Cuéntanos un poquito su historia. Pues mira, BanPC, bueno, la marca realmente es Band, ¿vale? Nace en el año 2011, ¿vale? Nosotros ya llevábamos unos años comercializando ordenadores con Linux, concretamente con Ubuntu desde 2008. Empezamos montando máquinas muy sencillas con la idea de que la gente se pudiera acercar a Linux, conocerlo. Entonces eran máquinas compactas, muy pequeñitas, con procesadores Atom y, como te decía, Ubuntu 8.04, si no recuerdo mal. Ya ofrecíamos entonces soporte directo y la garantía de 2 años, pero no las comercializábamos con marca. Entre 2008 y 2011 el negocio empieza a crecer, empezamos a aumentar el número de modelos diferentes y tal, a petición de clientes, y en 2011 pensamos que el tema ya está un poco maduro como para darle una identidad, ¿no? Entonces creamos la marca Band, ponemos en marcha la página web sin tienda online todavía, porque por aquel entonces no vendíamos online, vendíamos a través de alguna cadena de tiendas como App Informática, también vendíamos a través de PC Componentes. Y a partir de 2011, cuando ya ponemos en marcha el tema de Band y llegan el primer modelo de portátil, a partir de ahí empezamos a enfocar un poco más el tema hacia el tema de la venta online. Montamos en 2014 la tienda online y a partir de ahí ya a crecer. Crecer en número de modelos, en variedad, en cantidad de configuraciones, hasta hoy que estamos creo que en torno a unas 80, a ver, sí, 800 configuraciones distintas. O sea, si parten del 2008, entiendo dentro de poco van a ser 10 años, hay toda una experiencia detrás, entiendo que les habrá servido para estar ahora donde están, ¿no? Sí, porque realmente empezamos en 2008 y luego en 2011 con la marca Band, pero no hemos tenido ni una presencia en medios ni nada. Ha sido un trabajo muy lento y muy poco a poco y hemos ido creciendo, sobre todo, que es una cosa que a mí me enorgullece mucho, porque la mayor parte de los clientes llegan por recomendación de otros clientes. ¿Y cómo es esto de intentar hacerse un hueco entre un sector que yo creo que está ya por lo menos muy establecido? Entiendo el sector de no de PC con GNU Linux, pero sí de PC. Sí, la verdad es que el tema de PC, nosotros, fíjate, la empresa matriz que a partir de la que empezamos a trabajar el tema de Band se dedica precisamente a, o nos dedicamos, pero yo soy director técnico también de la empresa, nos dedicamos a somos importadores de componentes informáticos para PC. Entonces, yo personalmente llevo muchos años ligado al tema del hardware de PC y como desde unos cuantos años atrás ya trabajaba a nivel personal con Linux y algunos de los compañeros que iniciamos el proyecto de Band también trabajamos con Linux en casa, pues entendimos que ahí realmente había un hueco. El mundo del PC con Windows pues está totalmente saturado. De hecho, hace unos años había mucho más ensamblador de PCs y el número ha ido descendiendo y lo que ha ido creciendo son las marcas que se han ido quedando con ese sector. Pero nunca ha habido una oferta de PCs con Linux. Entonces, bueno, como usuario, yo creo que todos los proyectos de quienes estamos vendiendo equipos con Linux, creo que nacen un poco igual, ¿no? Somos usuarios de Linux y no encontramos. Cuando tienes que comprarte un PC, resulta que tienes que comprarte un PC que lleva Windows y quitarle Windows para ponerle Linux. Entonces, eso, cuando tú tienes mucho tiempo trabajando con Linux, pues vale, lo haces, no tienes problema. Pero cuando piensas en que la gente que no ha trabajado con Linux y podría acercarse y conocerlo, no va a hacerlo porque no lo va a hacer. O sea, si una persona que no trabaja con Linux compra un PC que lleva Windows, va a trabajar con Windows, evidentemente. La única forma de atraer a la gente a Linux, entendimos que era ofrecerle una máquina que llevara Linux preinstalado, que fuera conectarla, enchufarla y encontrarte con Linux directamente. Y pues ahí nos metimos, claro. Entiendo que tú eres también usuario de GNU Linux. Uh-huh. Sería uno de los motivos por los que apostar por este proyecto, pero yo creo que también sería un coste añadido, ¿no? Se entiende que las mejores cifras hablan de un 2%. Entonces, apostar por GNU Linux y no otros sistemas operativos más extendidos y más comerciales, digo, costaría mucho. Además, acabas de comentar, y sí lo vi, en algún momento ustedes también comercializaban en grandes superficies o en tiendas que están en todo el territorio español, en ese sentido, ¿no? Sí. Uh-huh. Y esto es un doble pulso, ¿no? No solo meterse en el tema de lo que es dispositivos de computadoras, sino además con GNU Linux. Claro. ¿El motivo es pasión o hay algo más que digas tú? Bueno, que no se come solo de la pasión, por eso lo digo. Claro. ¿Cuál es el motivo que digan ustedes? Oye, pues después de 10 años aquí seguimos. Mira, el motivo por el que empieza el tema es precisamente el que tú has dicho, es la pasión, ¿no? Porque estamos muy convencidos de lo que queríamos. Entonces, la ventaja para poner en marcha el proyecto y aguantar hasta donde hemos llegado sin tener problemas es precisamente que no era un proyecto autónomo. Si hubiera sido una empresa que hubiéramos montado desde cero, pues habríamos tenido problemas porque necesitas un crecimiento más rápido y necesitas un margen de beneficios mayor. Pero es un proyecto que iniciamos dentro de una empresa que ya estaba funcionando y que estaba muy saneada. Entonces, eso nos ha dado la posibilidad de ir trabajando el proyecto poco a poco, ir creciendo poco a poco, sin el agobio de tener que tener unos resultados de una forma mucho más rápida. Está claro que esto es un proyecto a largo plazo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo, aquí, sabiendo que partes de un mercado limitado por ese porcentaje de usuarios de Linux que somos en la actualidad, pues lo que te planteas es, vamos, yo siempre lo he visto así, es un negocio, es una carrera de fondo, ¿no? Bueno, vamos poco a poco y confiamos en que Linux poco a poco va a seguir creciendo y, bueno, pues cuando tenga suficiente mercado, pues nosotros estaremos ahí. Y además tan fluctuante, ¿no? Hace 10 años, pues yo me acuerdo de que estaban de moda los netbooks, ¿no? Los 10, pulgadas, 10 pulgadas, 11 pulgadas, igual 10 sí. pulgadas. Eso ha cambiado totalmente. Ahora yo cada vez que veo la publicidad de qué es un ordenador, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque los que somos amantes de ordenadores y de computadoras, pues bueno, somos reacios, pero es verdad, es un sector que está en constante cambio y que en estos 10 años yo supongo que tú habrás notado muchos cambios y hay que adaptarse rápidamente, entiendo. Muchos. Sí, vamos a ver, una de las cosas bonitas que tiene este campo es precisamente esa, que hay que estar todos los días aprendiendo algo nuevo. Y aprendes algo nuevo y cambia algo y es una constante evolución. Fíjate, cuando te decía que empezamos en 2008 a vender equipos con Ubuntu, curiosamente, una de las máquinas era una máquina de sobremesa compacta y la otra era un netbook con Ubuntu. ¿De cuántas pulgadas? ¿No lo recuerdas? De 10 pulgadas, sí. 10 pulgadas, procesador Atom. Sigo enamorado de esos dispositivos, ¿eh? Te lo tengo que decir, porque creo que tienen su punto, pero la verdad es que como concepto, por lo menos el de 10 pulgadas, ha ido ahí medio que ha decaído. Últimamente estamos viendo otros sistemas operativos que están metiéndose con el 11,6 pulgadas. Yo tengo un netbook, lo quiero considerar así, que también tiene Atom con 11,6 pulgadas y lo sigo utilizando y me parece que es un formato ideal para algunas cosas, para otras no. Pero que ha perdido fuelle, se ha resistido a caerse. Es un sector, la verdad, en bastante movimiento. Y es el tamaño de las 11 pulgadas, cuando salió, que parecía que iba a ser una revolución, luego la verdad es que se frenó mucho. Y yo creo que coincidió un poco con el auge de las tablets, que de repente todo el mundo pensó que la tablet era la solución y que iba a desplazar completamente a los PCs. Y la tablet luego pues tuvo un par de años de auge y volvió a caer otra vez y dejó otra vez la puerta abierta al tema de los portátiles. Efectivamente. Ha caído estrepitosamente, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, yo es que creo que la tablet es un producto muy interesante, pero es un producto para consumir contenidos. Aunque a una tablet le puedas poner un teclado, sigue siendo un producto que está diseñado para consumir contenido. El PC es mucho más versátil, te permite hacer muchas más cosas. Entonces, al final, el PC y el portátil ha evolucionado hacia modelos mucho más ligeros, mucho más pequeños, que son más cómodos de llevar de un lado al otro y al final son muy superiores a cualquier tablet. Pienso yo, ¿eh? Sí, totalmente. Además, no solo el tema del tamaño de las pantallas, también las resoluciones han cambiado, ya hablaremos después de eso. Y la verdad es que han ido ahí y se resiste, ¿eh? Es un dispositivo, el netbook, yo pienso que el netbook es un ultra portátil de hasta 12 pulgadas como mucho, que tiende ahí, 11,6 pulgadas es el formato para mí ideal. Y ahí queda todavía. Hace poco me cayó un Chromebook en las manos y la verdad, como sistema, bueno, igual los que somos más amantes del software libre, encorseta demasiado el sistema Chrome OS, pero como dispositivo lo veo genial. Y para educación, que yo soy maestro, lo veo, fenomenal. No, fíjate, nosotros a fecha de hoy seguimos vendiendo. Nosotros uno de los modelos que tenemos en catálogo es un portátil de 11,6 pulgadas. Es que yo le he echado el ojo a ese, no te creas tú, porque para mí sigue siendo, yo me muevo mucho por clases, yo tengo que moverme y necesito algo que consuma poco, que tenga alguna batería que dure un cierto tiempo, pero a la vez es que lo pueda meter, como digo yo, debajo del sobaco. Me lo pongo así y lo llevo a donde sea. Nosotros ese modelo concretamente en tema de educación ha tenido mucho, mucho éxito. Es fenomenal. Todavía me cuesta. Solo el tema es la resolución. Son resoluciones que todavía, no sé, llegan a 1300 por 700 y algo, creo que es. Resolución y HD. Se quedan, exacto, y se quedan un poquito cojas en ese sentido, la verdad. pero está muy, muy interesante. Mira, por la experiencia que tú tienes en todos estos años, ¿qué crees que es lo que busca un Linuxero en un ordenador y se decide por él o no? Vamos a ver, yo es que creo que no hay un ordenador, ni un ordenador perfecto, ni un ordenador tipo. Yo creo que cada Linuxero, como cualquier usuario, cada uno tiene sus preferencias en función de para qué va a utilizar el ordenador. Sí que es verdad que los que nos gusta mucho Linux, normalmente nos gusta mucho tocar un poco de todo, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que te ofrece Linux, ¿no? Tienes tantas posibilidades que puedes exprimir los equipos haciendo de todo con ellos. Pero yo creo que alguien que le gusta Linux lo que busca por encima de todo es olvidarse del ordenador. O sea, que tú compras el ordenador pues más potente, menos potente, con una pantalla más grande, más pequeña, sobremesa, portátil, según a lo que vas a dedicar al ordenador, pero lo que quieres es encenderlo, que se ponga en marcha, que salga tu Linux y trabajar. El tema de las incompatibilidades, yo me acuerdo que me compré, fue un segundo netbook que me gustó mucho y venía con una gráfica que era la GMA 500 de Intel y que tuvo muchas, muchas dificultades hasta que con los años ya se pudo desde el kernel compatibilizar. Sí. Y sufrí mucho porque era un gran portátil para mí, me iba muy bien, pero no había ese 100% de compatibilidad. Y entonces la gráfica siempre, pues bueno, a veces daba pantallazos negros, se desconfiguraba y es un rollo. A mí, yo por lo menos lo que creo que buscamos es la compatibilidad. Claro, independientemente el olvidarte de problemas. O sea, yo como usuario de Linux lo que quiero es una máquina que me permita trabajar con Linux sin problemas. Entonces, y lo de la gráfica sí que es verdad, porque de hecho cuando salieron los primeros netbooks con Atom, la gráfica funcionaba bien, pero cuando salió la segunda generación de Atom hubo mucho lío porque el desarrollo de la gráfica de Intel estaba dirigido completamente para trabajar con Windows. Entonces no había drivers para nada más que para Windows. Ya te digo si lo sufrí yo, que estuve probando distros por aquí y por allí, alguna sí, algún apaño, pero a nivel usuario, claro, a día de hoy igual me hubiera metido más en posibles recovecos que, bueno, en aquellos años desconocía, pero bueno, un usuario de a pie yo creo que lo que quiere es tener la compatibilidad lo más controlada posible y no tener ningún quebradero de cabeza, sobre todo cuando queremos encender el ordenador y utilizarlo. Yo recuerdo además GMA 500, nunca se me va a olvidar, te lo puedo asegurar. Es una pena, es una pena. Pero bueno, yo creo que tu experiencia también, Juan Carlos, nos puedes comentar. Con los kernels actuales de Linux, eso ha cambiado bastante, ¿verdad? Sí, ha cambiado muchísimo, muchísimo. La compatibilidad de hardware, salvo alguna cosita así determinada, pero normalmente, si tú tienes una distribución con un kernel actual, suele haber muy pocos problemas. Muy pocos. Antes era otra cosa, claro, pero... Sí. Antes yo me acuerdo de, no sé, entre ese sufrir y a la vez disfrutar del cacharreo, pero decir, hasta que lo consigues, y que era una situación de, vamos, se te llenaba la cara de alegría porque tú lo habías conseguido. Pero claro, es un tiempo que igual otros que se inician en GNU Linux o no están dispuestos, o tienen una curva de aprendizaje muy limitada, y ese tiempo, pues al final les decepcionas y se van de este maravilloso sistema operativo y queremos conseguir lo contrario. Claro, es que el tema es precisamente eso. O sea, depende, si tú, un usuario que ya tiene experiencia con Linux, pues es verdad, o sea, nos gusta mucho el buscar la forma de solucionarlo y solucionarlo al final, claro. Pero yo creo que al usuario que hay que atraer, que es al usuario que no ha trabajado todavía con Linux, no le puedes pedir que se ponga a cacharrear desde el primer día. A ese hay que darle el tema mucho más mascado para que entre y encuentre las bondades del sistema. Cierto. Pues bueno, pues ya vamos a meternos en harina. Cuéntanos cuál es la propuesta de ordenadores de escritorio y portátiles de la marca Van. Pues mira, la oferta, nuestro propósito siempre ha sido, bueno, siempre no, al principio no, porque al principio eran máquinas muy sencillas, pero poco a poco, cuando fuimos creciendo, nuestra propuesta siempre ha sido el ofrecer el máximo número de posibilidades para que cada cliente elija. Entonces, en nuestro catálogo es bastante amplio. En portátiles, por ejemplo, en este momento tenemos un modelo de 11,6 pulgadas, que es el Minimove, que es, lo hemos comentado antes, es muy pequeñito, es perfecto para ir a todas partes con él. Por encima de este tenemos un 14 pulgadas, que es el Move 14, que ya trabaja con procesadores de octava generación de Intel. Por encima, un Move 15 con 15,6 pulgadas, también con procesadores de octava generación. Y luego la última incorporación ha sido el Ultra Move, que es de 13 pulgadas de aluminio, con procesadores i5 y i7 también de octava generación. Que son portátiles. Y en sobremesas, pues tenemos dos modelos compactos, porque siempre, a nosotros siempre nos ha gustado mucho el sobremesa compacto, no mini PC, sino un PC que utilice componentes estándar, porque luego a la hora de alargar la vida del equipo es mucho más cómodo. Tenemos dos modelos, que son los Life y los Pure, que son dos modelos pequeñitos, ¿vale? Y luego un modelo estándar con sobremesa semitorre, que es el Cell. Todos ellos disponibles con procesadores Intel de séptima generación, y ahora estamos empezando a incorporar la línea de procesadores AMD, tanto en los sobremesas grandes, que son los Cell, como en los pequeños. Estamos incorporando el APUs de AMD A6, A10 y A12, y estamos ya para introducir los Ryzen 3 y 5 también. Madre mía, hablan de ellos que de yo... Vamos, que va a ser la panacea. No sé si tú tienes más información en ese sentido. Ya, bueno, supongo que ya habrán hecho algunas pruebas y habrán tocado, cacharreado y habrán visto las bondades que tienen. ¿Es cierto que son tan buenos? Vamos a ver, AMD siempre ha tenido una relación, sobre todo precio-prestaciones, bastante interesante, ¿vale? Entonces, las APUs de ahora, que son los A6, los A10 y los A12, mantienen eso, llevan una gráfica integrada que funciona realmente bien, y la verdad es que es una opción muy interesante. Pero el tema de Ryzen es un salto, porque Ryzen supera con mucho al resto de APUs de AMD. Entonces, la verdad es que sí, que es una opción muy, muy interesante. Entonces, nosotros los lanzamos... Los Ryzen los lanzamos combinados con tarjetas gráficas NVIDIA, y probablemente a mitad de año incorporaremos los nuevos Ryzen que vienen con gráfica integrada, que eso aún no están disponibles, pero ya se habla de un rendimiento gráfico muy interesante con un precio además muy contenido. Sí, además de gestión energética, perfecto. Dicen que lo tienen todo. Vamos a ver y esperemos disfrutar de ellos cuanto antes. La verdad, AMD era una marca que estaba proscrita en GNU Linux por temas de incompatibilidad. Sí, y parece el tema gráfica, sobre todo. Exacto, que de la noche al día le han dado la vuelta y que ahora parece que va muy bien. Sí, la verdad es que el lanzamiento de Ryzen... Se ha notado, porque además ha hecho que Intel empiece a moverse, porque llevaba años ya muy asentada sin rivales, claro. Sí, sí, y ahí en la competencia ganamos todos, usuarios sí, los primeros. La competencia es fundamental. Muy bien, pues bueno, ya los oyentes han escuchado que hay una variedad para poder estar... En los sobremesa, los compactos, que están muy bien, también yo le he echado un vistazo. Están los torres y después tenemos el tema de los que son los portátiles. Uh-huh. Hay gente más de torres, cada vez son menos. Hay gente de portátiles que también nos gusta mucho. Y ahí estamos. Antes de pasar al Ultra Move, que por cierto, te quiero hacer una pregunta. ¿Lo de Move viene por algún motivo? Porque como se le ponen el nombre a todos los portátiles, entonces... Vamos a ver, el tema de Move no tiene... Simplemente cuando lanzamos el primer portátil pensamos en que había que darle un nombre que utilizáramos para toda la gama de portátil. Y lo de Move fue un poco un juego, ¿no? Porque queríamos buscar algo que recordara el tema de movilidad y tal. Y al final nos inventamos la palabrita. No, pues queda muy bien, ¿eh? La verdad es que sí, da juego. A mí me gusta mucho lo de, por ejemplo, Ultra Move. Es que le queda muy bien lo de Ultra y Move, de, también lo pequeño, compacto y movimiento hace honor a ese dispositivo. Pues antes de meternos con el Ultra Move, yo quisiera hablar que también esto le puede ser muy interesante a todos los oyentes que se estén poniendo ahora en situación de poder adquirir un portátil o un sobremesa de la marca BAM. Del servicio postventa, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención que ofrecen la recogida y entrega en España, lo hacen en domicilio. Entiendo que ahí nos salvarían de esos portes que siempre tenemos que pagar a veces cuando tenemos que enviar algo a lo que es el servicio postventa. Háblanos un poquito del servicio postventa en general y lo que quieras comentar. Mira, en el tema de postventa, nosotros la garantía de los equipos de 2 años, ¿vale? Siempre hemos ofrecido la recogida y en domicilio y luego la entrega, ¿vale? De forma gratuita. Al principio ofrecíamos, y durante mucho tiempo hemos ofrecido la recogida y la entrega gratuita durante el primer año, y durante el segundo año el envío iba a cargo del comprador, o sea, del usuario, y la devolución iba a cuenta nuestra. A partir de este año, hemos incluido el segundo año también con portes gratuitos, tanto de recogida como de entrega, ¿vale? Porque entendemos que es más, ¿cómo te diría?, más razonable, ¿no? Son 2 años de garantía, son 2 años de garantía. Lo de cambiar las condiciones en función del primer año o segundo año, a mí personalmente no me gusta, ¿no? Entonces, este año hemos decidido que ese punto había que mejorarlo y lo hemos cambiado ya. Son 2 años de garantía. Damos soporte telefónico y soporte a través de correo electrónico. La respuesta es muy rápida, tanto en un caso como en el otro. El tema de telefónico, evidentemente, es inmediato. Pero el tema del correo electrónico también funciona muy bien. Y en algún momento hemos pensado en poner en marcha algún foro también. Pero yo creo que cuando tienes un problema, normalmente lo que quieres es contárselo a alguien. ¿Sabes? Los foros yo los veo muy bien, los foros de comunidad, porque tú... Pues cuando tienes cualquier problema, puedes acudir a un foro a buscar algo de información. Pero creo que como marca, el soporte lo tenemos que dar nosotros al cliente que tiene el problema. Luego, si podemos publicar el problema que nos han contado y qué solución se le ha dado, pues eso sería perfecto, que es un otro proyecto que tenemos en marcha también para este año. ¿Vale? Pero la solución hay que darla en el momento y hay que darla lo más directa posible. Entonces, yo tengo un problema con mi ordenador y yo prefiero o llamar o comunicar directamente con el fabricante y decirle, oye, tengo este problema, y que me digan, mira, pues esta es la solución. Si te dicen cuál es la solución, perfecto. Y si no podemos dar nosotros una solución directa porque se trata de un problema de hardware, por ejemplo, pues entonces directamente nosotros ya le pasamos un formulario para preparar la recogida y mandamos una agencia de transporte, recoge el equipo, nos lo trae, solucionamos el problema y se lo devolvemos. Plazos muy rápidos, además, porque suele ser a lo mejor en una semana como mucho tienes el equipo de vuelta en casa otra vez. El equipo técnico, entiendo que está en van allí también. Sí. ¿Cuántos son? Solo por curiosidad. 2 personas. Dos personas. Y suficiente. No hay un volumen de problemas como para que sea necesario tener más gente. O sea, sí, de hecho, si tuviéramos un volumen más alto de problemas, pues no sería viable el tema. Algo estaríamos haciendo mal. Exacto. Muy bien. Pues bueno, vamos a entrar en Ultramove, esa pluma de acero que a mí me tiene enamorado, te lo digo ya. Después de que terminemos de grabar y que los oyentes no nos oigan, pues tendré que decirte cuándo te lo envío ya, porque la verdad es que lo tengo demasiado tiempo. Y la verdad es que he disfrutado mucho de él. Yo sé que tú eres también usuario de este portátil, que, que lo tuviste desde, bueno, el primero que salió prácticamente, lo compraste tú para ti, ¿no? Sí, sí. Sí, porque bueno, yo en el trabajo utilizo todos los modelos, los utilizo habitualmente, ¿vale? Pero bueno, había llegado la hora de jubilar el mío y... cuando llegaron, dije, bueno, este es el mío. Bueno, ya le tenía el ojo echado desde que lo seleccionamos, pero ya sabía que cuando llegara el primero me lo iba a quedar yo. Bueno, a mí lo que me interesa mucho es saber cómo se gesta un dispositivo, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que nos compartiese aquí cómo surge desde la idea que tienen de plasmar, entiendo, muchas necesidades para crear un dispositivo como el Ultramove hasta que te llega a ti el primero a las manos. A ver, ¿este recorrido cómo es? Vamos a ver, mira, no es, te voy a decir, es más sencillo de lo que parece. Y en cierto modo lo es, pero bueno, tiene una serie de trabajo detrás, desde luego. Vamos a ver, mira, nosotros... El tema de Ultramove surge simplemente por cómo han ido surgiendo todo el resto de modelos que hemos incorporado. Entonces, nosotros a partir del primer portátil que tuvimos, que era un 15,6 pulgadas, ¿vale? Fuimos evolucionándolo y llegó un momento que dijimos, bueno, tenemos un 15 pulgadas, pero hay gente que a lo mejor un 15,6 es un producto grande, ¿vale? Incorporamos el 11,6, ¿vale? Pensando en el producto muy ligero para mercado educativo y tal, funcionó bien. A partir de ahí dijimos, tenemos un hueco aquí muy amplio en medio, entre las 15,6 y las 11,6, hay que buscar algo en medio porque seguro que se puede vender. Trajimos un 14 pulgadas. El 14 pulgadas ha funcionado muy bien y de hecho funciona muy bien, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el siguiente paso para ampliar nuestra gama de portátiles, que cada vez se vendía más, era... buscar una nueva alternativa. Y teníamos dos opciones. Una opción era introducir un 17 pulgadas, que en algunos sitios pues nos habían preguntado por él, y la otra era introducir un 13 pulgadas. Y estábamos en ello. A mí personalmente el 17 pulgadas pues no me termina, ¿vale? Porque pienso que es un producto, como portátil, es un producto grande. Eso no quiere decir que no lo podamos introducir después, porque es una cosa personal mía, el hecho de que no me convenza mucho. Entonces yo me decantaba más por el 13. Pero el detonante, y es así, fue la aparición del Galago Pro de System 76. System 76, que es un fabricante, un ensamblador americano, ¿vale?, que trabaja exclusivamente con Ubuntu, lanza el Galago Pro, y el Galago Pro es la misma máquina. Es exactamente la misma máquina. Y la base de esa máquina está fabricada por el mismo fabricante que nos fabrica a nosotros los portátiles. Entonces, bueno, estaba claro. Se retrasó mucho, porque desde que vimos el Galago Pro hasta que nosotros testeamos el equipo, lo probamos, tal, nos convencimos de que era una opción buena, pasó tiempo. Nosotros tampoco queríamos ir muy rápido porque, bueno, teníamos nuestra gama de portátiles funcionando y no teníamos una urgencia, ¿no?, con ello. Pero cuando ya nos decidimos, pues nada, ultimamos el tema del color y tal, que era una cosa que estaba en el aire, y pues fue ponerse en marcha y poco más. Se retrasó mucho porque además nosotros, nuestra apuesta siempre ha sido el tener una gama muy amplia, pero trabajar con unos márgenes ajustados, ¿vale? Entonces, para trabajar con unos precios competitivos tienes que cuidar determinadas cosas, y una de las cosas es que si te vas a traer un producto hay que intentar agruparlo con otros productos que tengas que traer. Entonces, si no tienes un pedido pendiente de portátiles, no puedes traerte un modelo nuevo. Hay que intentar traerlo a la vez que traes modelos que ya tienes en marcha, ¿no? Y entonces, bueno, se alargó mucho, la verdad es que se alargó, porque de hecho, en la unidad que probamos y que testeamos, no era octava generación, no llevaba procesadores de octava generación, llevaba procesadores de séptima. Y cuando ya estábamos dispuestos a ponerlo en marcha, entonces nos dijeron, no, es que ahora ya tenemos disponibles los de octava generación. Y entonces dijimos, vale, pues mándame uno, porque ahora hay que probar el de octava generación para ponerlo en marcha. Entonces, ese ha sido el recorrido del Ultrabook, ha sido más largo de lo pensado, desde luego. Normalmente, ¿cuánto tardas entre que ustedes deciden llevar un producto, después, bueno, tocar a los proveedores para ver qué le pueden satisfacer para ese producto y ya lo comercializan? Pasa un buen tiempo, ¿no? No tanto, ¿eh? No tanto. En los portátiles, que es lo que más tardas, porque los sobremesas, como realmente cada componente los vas consiguiendo y realmente eliges pocas cosas diferentes, ¿no? En los portátiles sí que estira más, pero bueno, portátiles normalmente siempre estamos comprobando qué es lo que va saliendo, entonces para ver si algo nos encaja. Una vez has decidido que quieres trabajar con uno, pues entonces hay que pedir que te fabriquen uno, que te lo manden, que eso se suele demorar pues a lo mejor mes y medio o una cosa así. Luego la parte de testeos y tal, que podemos estar a lo mejor, pues depende del producto. Hay productos que tal conforme llegan, los pruebas y a la primera funciona todo. Y hay otros que no. Entonces, en función de eso, pues se puede alargar más o menos, pues a lo mejor entre 15 días, un mes como mucho. Y a partir de ahí, pues ya dependes de cuándo puedes hacer el pedido. Entonces, si puedes encajar rápido el pedido una vez has terminado todos tus testeos, encajas el pedido y a partir de ahí, pues normalmente tienes un mes de fabricación y luego pues el tiempo que tardes en traerlo en función de si te lo traes por avión o te lo traes por barco. O sea, 3 meses más o menos entre que se produce todo. Medio mes más arriba, medio mes abajo. Sí, aproximadamente. Si todo va bien. En el caso de Ultramove se alargó más, pero por eso que te digo, porque hubo varias cosas que se juntaron y al final pues se alargó más el tema. ¿Y qué es lo que más te gusta del Ultramove? Venga. El Ultramove, pues lo ligero que es. Lo ligero que es y que siendo un producto tan ligero y tan cómodo de llevar de un lado a otro, sigue siendo un producto muy potente. Cierto. A mí me encanta eso. La delgadez es algo exagerado, te lo puedo asegurar. Sí. Me encanta. No podemos hablar de los portátiles de la manzana porque sería, pero yo creo que, ¿sabes? Yo los pongo al lado. Bueno, te voy a explicar una cosa que no te la he dicho. Bueno, en mi colegio hay mucha gente manzanera, mucho. Sobre todo hay una etapa que la mayoría lo tiene. Se quedaron muy asombrados, ¿eh? Ellos vieron, lo primero me dijeron, ¿portátil nuevo? Digo, no, he cedido. La gana mía. Digo, no, he cedido. Y de repente quedaron y dije, ¡bam! Una cosa que me gusta, ¿no? La marca se ve por todos lados. Band. ¿Band? ¿Y qué es Band? Bueno, le expliqué, mira, es una marca española que crea portátiles, pero crea portátiles para distribuciones, para el sistema operativo GNU Linux, que todos en el colegio saben que yo utilizo Linux, porque estoy, bueno, siempre diciendo que Windows no, que Apple tampoco, y más en eso lo saben. Y se queda muy llamativo. A mí me gusta el diseño exterior, es increíble. Y si me tendría que quedar con otra cosa, tú lo has dicho ya, o sea, el tema de la octava generación de Intel se nota y muchísimo, pero hay otra cosa que a mí me tiene enamorado, que es la pantalla. Tener un 13,3 pulgadas con ese brillo, esa nitidez y Full HD, la verdad es que es una gozada. Yo siempre estoy con el 12 pulgadas, es un X220, un Lenovo, un ThinkPad, que también me gusta mucho, pero claro, el problema es que son 12 pulgadas, pero también es la misma resolución que los netbooks, 1380 y algo por 700 y algo. 1380 por 730 es la resolución HD normal. Exacto. Exacto, en la 16 noveno. Y se te pierde todo, ¿no? Se queda todo muy encajonado, demasiado. y la libertad de poder utilizar, bueno, a doble marco, entendiendo que puedo poner a la derecha, abrir una parte que se ajuste a la derecha de la pantalla y otra a la izquierda y poder utilizarla así, es una gozada, la verdad. Y sobre todo la nitidez y el brillo que tiene, al 50%. Se nota mucho. La pantalla, la verdad, es que llama mucho la atención cuando lo pones en marcha. Es prácticamente lo primero que te quedas mirando, porque dices, ostras. Pasa que nosotros, como en el tema de las pantallas, el resto de modelos, salvo el Mini Move de 11,6 pulgadas, que es resolución HD también, pero los Move 14 y los Move 15 llevan pantallas IPS también, Full HD, que se ven muy bien también. Entonces, claro, yo ese punto no lo veo tan... O sea, no me impacta tanto porque estoy acostumbrado ya a los otros, que los otros tienen pantallas también que se ven impresionantemente bien. Y a nivel de procesador es igual, porque realmente toda la gama a partir del Move 14, Move 15 y el Ultra Move, los procesadores estamos gastando los mismos, con lo cual los niveles de prestaciones son similares en todos. Es muy bonito, la verdad, muy bonito. Yo soy muy reacio al tema, bueno, a comprarme y al final termino cayendo. Me termino comprando un ordenador, me termino comprando otro. Pero bueno, intento no pasar. Y si algo cambiaría mi SIMPAD, que también me gusta mucho, sería por la pantalla. Es que la pantalla es una gozada. Yo daría el cambio ahí, bueno, sin pensarlo, la verdad. Y para todos los oyentes ya se lo digo, este ordenador enamora a la primera. Yo, no sé, me gustaría contigo también, ya que estamos mucho en ello y que has comentado varios ordenadores, si te parece, en estos momentos, ¿cuál sería el ordenador ideal, el que podríamos fabricar si pudiéramos no tener ningún problema en poder soñar y crear un ordenador? ¿Cuál te gustaría crear a ti? A mí es que a mí me gustan todos. Venga, mójate. Yo soy muy facilón. A mí me gustan todos, ¿sabes? Cada uno creo que tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, para mí lo que sí que es fundamental en cualquier ordenador que puedas decir, ¿cuál sería el ordenador ideal? Yo creo que cada uno tiene el suyo. Pero lo que sí que tengo muy claro es que el hardware tiene que estar actualizado al máximo, independientemente de cuál sea. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el Ultra Move, pero me gusta mucho el 15,6 pulgadas también, y el 14 también. Y en función de qué es lo que vas a hacer, pues un sobremesa también es muy potente. Es mucho más potente un sobremesa que un portátil. Yo creo que cada uno tiene su equipo ideal. No sé. Yo, para mí, desde luego, lo fundamental es que el hardware esté actualizado al máximo. Entonces, nuestra intención siempre es esa. Siempre es, pues no sé, por ejemplo, cuando aparecieron los procesadores de octava generación, automáticamente, en cuanto supimos que iba a estar disponible, dijimos, el séptima generación hay que moverlo ya, porque tiene que entrar el octava. Yo no puedo esperarme, sabiendo que está en la octava generación, no puedo estar vendiendo equipos con séptima generación, porque ya los tengo ahí. ¿Sabes? Entonces, un equipo muy, muy actualizado a nivel hardware, y a partir de ahí, pues cada uno en función de sus necesidades. Pues mira, yo quisiera probar los procesadores AMD, los últimos, los que comentaste tú. Uh-huh. También la gráfica Vega, todo eso que va a venir, que está ahí, yo creo que va a dar un salto cualitativo. A mí me gustaría probar, y mira que siempre he sido de Intel por no crearme conflicto, pero tengo ganas de ver cómo se va a desenvolver AMD en este año 2018. Yo creo que tendrá algo que decir y veremos cómo se complementa con GNU Linux, que parece que todo nos advierte que va a ser, bueno, un antes y un después. Eso es lo que comentan en todos los foros, en muchos blogs, y veremos a ver. Nosotros, fíjate, en sobremesas, que es donde estamos introduciendo ya el tema de Ryzen y todo esto, de AMD, lo estamos introduciendo porque después de las pruebas nos ha funcionado todo estupendamente, y entonces vamos adelante con ello. Pero este año yo espero poder meternos en el tema de AMD en portátiles. Que sería, vamos, para mí sería impresionante. Sí, sí. Y entraría en juego AMD, también con Intel, y yo creo que ahí salimos todos ganando una buena competencia. Pues los usuarios lo agradecemos y bueno, parece que AMD va a venir con un golpe encima de la mesa y veremos y disfrutaremos de ellos, por lo menos de ese tira y afloja entre Intel y AMD, veremos cómo va. Bueno, me queda por decirte si tienen pensado algún modelo nuevo o proyecto que nos puedan comentar para el 2018. Quisiera saber si este año va a traer algo nuevo. Entiendo que sí, pero si nos podrían dar una pequeña primicia de algo que están pensando, sería genial. Pues mira, nosotros este año, en cuanto a modelos, ya te digo, el tema de portátiles seguiremos avanzando con él. Tenemos un proyecto ya, un nuevo 13 pulgadas, no de la misma línea que el Ultramu, sino una línea más sencilla. El tema del portátil con AMD, a mí me gustaría personalmente, pero ese está más verde todavía. Ese aún le falta. Y luego seguramente retomaremos, porque ya lo tuvimos en su momento, pero lo dejamos, retomaremos el tema de los All-in-One, que es un tema que para equipos de sobremesa me parece muy interesante y creo que ya tenemos medio encauzado el tema. Una pregunta, ¿vendrían con pantalla táctil o no? Porque hay All-in-One que vienen con pantalla táctil, hay otros que no. Solo por saber. Estamos probando las dos opciones. Lo que pasa es que yo hasta ahora no le he encontrado todavía la ventaja a la pantalla táctil con los sistemas operativos que tenemos en este momento, con tanto como Ubuntu, como con Mint, como con... ¿Sabes? No, puedes hacer cosas y tal, pero no a mí no me termina de... Le falta algo, yo creo, a la interfaz de usuario para adaptarse un poco al tema táctil. Claro. Pero bueno, ahí estamos, ¿sabes? Porque hay que verlo todo, porque mientras tú lo estás viendo, ahora de repente te sale la distribución nueva con un mejor soporte y no puedes desechar nada. Tienes que tenerlo todo previsto. Cierto. Fíjate que ahí el proyecto KDE está apostando bastante fuerte por el tema de entornos de escritorio con pantallas táctiles y parece que van, bueno, como un navío y van surcando y parece que tiene posibilidades. Yo creo que, en parte, a mí me apena que nunca en GNU Linux tengamos unos dispositivos táctiles. Las tablets ya están, bueno, ya están en desuso, parece que la gente no va por ahí. Pero vamos a ver con el tema de los dispositivos móviles, a ver si consiguen algo. Y ahí KDE se está moviendo bastante. Y vamos a ver, la verdad. Pero sí, es verdad que el tema táctil y GNU Linux nunca han casado bien por ahora. Veremos a ver. Claro, no, pues eso es por ahora. Pero eso cambia de un día para el siguiente, de repente ya lo tienes. Exacto. Muy bien. Yo no sé si nos quieres comentar algo más, Juan Carlos, algún método de contacto para ponerse, bueno, los oyentes que quieran indagar un poquito más sobre Band, poder ponerse en contacto con ustedes. Nosotros, mira, a nivel de contacto tenemos nuestra dirección de correo electrónico, que es info@bandpc.es, que es... La gestiono yo además, o sea que es ahí cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cosa entra por ahí. Y si es algo muy técnico, que es para nuestro SAT, pues yo lo redirijo. Si es un tema comercial, lo redirijo. Y si es un tema de información general, pues ahí lo soluciono yo. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, que también funciona bastante bien y es muy activa. Y poco más, no sé. Sí, yo creo que con eso ya prácticamente saben a dónde ir. También la página web, bandpc.es, que allí... La página web que además, en, como en un mes o así seguramente la renovaremos por completo. Estamos trabajando ya intensivamente para terminarla, porque se nos ha alargado mucho también el tema, pero la tenemos ya casi. Creo que dará una imagen más acorde de lo que somos que la que tenemos ahora. Muy bien, pues siempre en todo momento en renovación continua, como oyen los oyentes, con muchos proyectos que van a sacar adelante. La verdad, Juan Carlos, los oyentes no lo saben, pero yo he tupido a correos al pobre Juan Carlos, que él se ríe ahora por no llorar. La verdad que soy... No, yo soy insistente, la verdad. Tengo ese problema, pero que desde un principio que nos pusimos en contacto para esta posible colaboración, tuve respuesta y la verdad te lo agradezco mucho. Agradecerte tanto a ti como a Van, como a todos los oyentes, que yo creo que son los que respaldan la posibilidad de que empresas como la tuya me permitan a mí tener una experiencia como esta, que la disfruto un montón, sinceramente. Y sobre todo este ratito de conocerte a ti, Juan Carlos, de conocer ese proyecto que nace hace casi 10 años y que ahí sigue, como decimos aquí en Canarias, en la brega, en el campo de batalla, en esa disposición e intentando hacernos a los usuarios de GNU Linux dar la posibilidad de tener una máquina pensada para nuestras distribuciones y para nuestro sistema operativo preferido. Por eso yo te doy las gracias también. Mira, nosotros... Ya te digo que nosotros hemos sido siempre amantes de Linux y por eso entramos en este proyecto, y nosotros no somos ni desarrolladores ni administradores de sistemas, somos usuarios con muchos años de experiencia, pero usuarios. Y lo que sí que somos gente dedicada al hardware durante muchos años. Entonces pensamos que nuestra aportación, lo que nosotros podemos aportar al tema de Linux y del software libre, es esta, que es hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es hacer máquinas y hacerlas de forma que puedas trabajar con Linux perfectamente con ellas. Y ahí estamos. Y ahí siguen, y que siga por mucho tiempo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias por este ratito, que sé que, bueno, yo voy a borrar las toses, no la van a oír los oyentes, pero Juan Carlos está un poquito malito de la garganta, o sea que te agradezco que también hayas tenido la disposición de ponerte aquí al micrófono y estar este momentito con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Recordar a los oyentes a los 5 ganadores: @alberto_losada, @tuxitacnew, @imaxamu, @judelagbeta, cada vez me lo ponen más difícil aquí con los nicks, y @plater5_. Para todos ellos ya nos pondremos en contacto para que les llegue este pack de productos Van. Y a todos los oyentes, pues recordarles que nos pueden escuchar a través de Twitter, @podcastlinux, que nos pueden seguir y enviar correos, que me encanta, podcastlinux@vpodcast.net. Recuerden que a todos los respondo. Y en la web, que pueden dejar los comentarios, vpodcast.net/podcastlinux. Tengo un blog que ahora lo he redirigido y tengo por fin mi propio podcastlinux.com. Y el canal de Telegram, como no puede ser, t.me/podcastlinux. Estoy en YouTube, Podcast Linux. Y si quieres tener todos estos episodios cuando se publiquen, entonces coge el feed, que es feedpress.me/podcastlinux. No te olvides tampoco que estoy en iVoox, en iTunes, y pasarte por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda que todo AV Podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Hasta otra, Linuxero. Un abrazo muy fuerte. Hasta otra, Juan Carlos. Hasta otra. Chao. avpodcast.net. de podcasting.